¿Quieres escuchar algo porque vas aburrido por la autovía? Ay, no, que en Melide no hay autovía. O caso, ¿quieres escuchar a mejor radio del mundo mundial? Damos la bienvenida a Fala Melide. O espacio radiofónico onde podes falar do que queiras. Sempre que teña sentido. Ou non. Fala Melide, a radio natural.